En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues los sonidos también son protagonistas en el Foro de Recursos Humanos. A eso de las 12:30, ¿qué sonido hemos seleccionado para usted? Los últimos programas estarán también muy presentes aquí en Capital Radio. Nos vamos a ir a Endesa luego para conocer ese sonido. Bueno, en este Día Internacional de la Protección de Datos, todos los días celebramos hoy celebramos el Día Internacional de la Protección de Datos. Tomás Pereda, querido Tomás, ¿cómo estás? Experto en la materia, es director de Recursos Humanos de Unidad Editorial y un gran conocedor que está con nosotros todos los lunes. Muy buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, Fran. Bueno, has estado muy pendiente de todos los aspectos de datos. Luego nos los contarás en la tertulia y estableceremos detalles de todo lo que se ha dicho en Davos. Pero, ¿qué te ha parecido este foro de Davos? ¿Quién ha estado de España por allí? Sabemos que el presidente del gobierno ha estado un par de días, pero ¿cómo se ha desarrollado? Porque creo que has estado virtualmente en Davos, ¿no? Sí, realmente uno puede asistir a Davos casi mejor, es como cuando uno ve la Fórmula 1, casi a veces la ve mejor desde una pantalla que desde el propio circuito. Pues ha sido una oportunidad. Davos ha preparado, ha organizado todo un despliegue online para poder asistir a todas las sesiones en las que uno pudiera estar interesado. Ha manejado muy bien las redes sociales. Y yo destacaría, aunque lo veremos posteriormente en la columna, realmente hay una preocupación importante por la parte más social del progreso. Uno puede pensar que en Davos solamente se habla de dinero, pero se ha hablado mucho de personas, se ha hablado mucho de sociedad, se ha hablado mucho de aspectos que conectan muy bien con el mundo de las personas y el mundo de las organizaciones. Uh-huh. Luego lo veremos con más detalle. ¿Cuál es la gran preocupación para dejarnos ahí preparados para preguntarte muchas cosas? Pues yo creo que la gran preocupación es la brecha que se puede crear en la sociedad, la desigualdad, pero no solamente desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad tecnológica. Estamos en un momento de arranque que las tecnologías van a acelerar el progreso en determinadas áreas del mundo y otra parte del mundo se puede quedar atrás. Podríamos decir como titular que el progreso no deje a nadie atrás. Muy bien, pues enseguida, a partir de las 12:30, gran tertulia sobre Foro de Davos con nuestros invitados que nos acompañan ya en los estudios centrales de Capital Radio. Le damos la bienvenida, nos encanta que nos vengan a visitar personas y empresas, nos encantan estos últimos 16 años y seguimos con muchos invitados. Nina Hendrit es directora regional en Europa y Norte de África de BBI Communication. Querida Nina, ¿cómo estás? Bienvenida al Foro de Recursos Humanos. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos en primer lugar, para situar y escucharte a ti como directora regional, hablamos de BBI Communication, hablamos de formación intercultural, la cultura en las organizaciones, muy importante, aquí hablamos mucho de eso, pero ¿a qué os dedicáis? Pues BBI Communication es una empresa, una consultora de origen sueco, pero lleva ya 10 años en España, llegaron en 2009, plena crisis en España, gran momento. Y realmente la misión y un poco lo que nos lleva es ayudar a las empresas y a las personas en su camino internacional, ¿no? En la internacionalización de la compañía desde un punto de vista de recursos humanos. Entonces, hay una parte muy importante que son las diferencias culturales que nos podemos encontrar a la hora de hacer negocios, ¿no? A la hora de colaborar, que sea en un equipo o será en un acuerdo internacional. Y pensamos que es una parte muy importante a tener en cuenta y por la cual tenemos que estar preparados. Uh-huh. Estáis muy pendientes de la interculturalidad, ¿no? Pero ¿cómo la podías definir tú para que hablemos un mismo lenguaje? Vale, la interculturalidad es la relación, la interacción entre varias culturas, ¿no? Podemos tener un entorno multicultural, pero si no hay una relación exitosa entre estas distintas culturas dentro de la organización, pues no hay interculturalidad. Uh-huh. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es ayudar a las compañías a desarrollar lo que se llama la inteligencia cultural o la competencia intercultural de las personas que trabajan en un entorno internacional. Sean expatriados, que se vayan a otro destino, o sean personas que están dentro de la organización y gestionan proyectos, equipos multiculturales, ¿no? Y para ser tangible, ¿qué se pone encima de la mesa cuando estamos hablando de formación intercultural en las organizaciones? Tú tienes a un director de recursos humanos, al responsable de movilidad internacional. ¿Qué soluciones aportan? Bueno, hay varias fases cuando se aborda este tema. Desde luego, se habla muchísimo de gestión de la diversidad hoy en día en las organizaciones y es, desde luego, una pata importante de esta gestión de la diversidad, ¿no? La diversidad cultural. Hay una parte de sensibilización donde lo que se pueden hacer son charlas, workshops, actividades. Uh-huh. Y luego hay una parte importante de formación y coaching que se ofrece normalmente pues a todos los profesionales, partiendo desde siempre, y eso es lo que nos define, yo creo, en BBI, desde el propio perfil cultural, ¿no? Desde el punto de vista de realmente yo cómo soy, cuáles son mis preferencias, en qué marco me estoy moviendo yo, y luego pues qué diferencias hay con mis compañeros de otras culturas y cuál es el marco común en los cuales nos podemos encontrar para trabajar de manera eficiente. Al final, este es el objetivo final. Reducir frustración, reducir fracasos de proyectos, pero sobre todo ser lo más eficientes posible trabajando juntos con distintas culturas. Nina, ¿y cómo medís las competencias interculturales? Bueno, es una muy buena pregunta. Porque es que yo pienso muchas veces que en una empresa o nos organizamos o puede haber varias culturas, ¿eh? Si no lo tenemos claro, ¿eh? Sí, y hay desde luego siempre hay varias culturas. Hay una cultura empresarial que se debería definir y normalmente pues en el papel, ¿no? Está definida. Luego hay que ver si realmente se ha podido traspasar a las personas que forman esta organización. Y desde luego, si hay varias culturas, yo creo que lo importante es que esta cultura corporativa se defina y se pueda desarrollar a partir de las distintas culturas, de las distintas personas que forman ese proyecto empresarial. Es lo que llamamos nosotros la tercera cultura. Ni todo para ti, ni todo para mí, sino encontrar un marco común. Y si esta tercera, y si la cultura corporativa tiene en cuenta ese aspecto de tercera cultura, suele ser bastante exitosa y eficiente. Claro, según estas competencias, nos inclinamos hacia el éxito o hacia, ¿por qué no?, también el fracaso, ¿no? Sí. Desde luego, en la expatriación está muy medido a nivel internacional. Es verdad que en España todavía es un tema más nuevo. La internacionalización, en España sigue siendo bastante reciente comparando con otros países. Todo lo que es formación intercultural sigue siendo nuevo, pero cada vez más vemos interés por parte de las empresas que dedican tiempo, recursos a este tema. Y se está midiendo, pues hay muchos estudios cada vez más y se está elaborando ahora un estudio en España, desde luego desde la organización CIETAR, de la cual formo parte, un estudio sobre el ROI de la formación intercultural, justamente para evaluar un poco dónde estamos en España, qué se está haciendo y que yo creo las organizaciones sean más conscientes de que sí se puede medir. Oye, ¿y dónde estamos en España? ¿Cómo estamos en España? Pues estamos en ello. Estamos en plena fase de entrevistas a unas 20 empresas del IBEX 35 y desde luego a final de este año espero poder venir presentaros los resultados del informe. Pero como os decía, sí que hay más sensibilización al tema. Las empresas saben que pueden reducir el fracaso el riesgo de fracaso de las expatriaciones. Creo que es por un 30% más o menos si forman, si dan ese pequeño curso de adaptación cultural, incluido a las familias que siempre nos olvidamos, ¿no? Uh-huh. En esos procesos de expatriación y eso. Creo que Federico podrá explicarlo muy bien. Y luego, también para las personas, los profesionales que se quedan en España, no solo los expatriados, sino todos estos profesionales que hoy en día trabajan en un entorno internacional y viven rodeados de malentendidos, de tensiones, de acuerdos que no se cierran, etcétera. Bueno, nuestro experto, Federico Montilla, nuestro experto está en este programa de movilidad internacional, director de Santa Fe Relocation. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Frank. Bueno, y un tema muy interesante, diversidad intercultural. Tenemos expertos, pero os pregunto a los dos, ¿no?, que conocéis, ¿no? Cuando hablamos tanto de atraer, de desarrollar, de retener el talento, ¿qué importante es ahí la diversidad intercultural, ¿no? Sí, fíjate que nosotros con INA trabajamos desde hace tiempo, hemos hecho algunos proyectos muy interesantes, probablemente más en temas de idiomas y que, bueno, que pueden ser un poco la base muchas veces de este adentramiento intercultural, pero como bien decía ella, el problema es que en España a veces no somos lo suficientemente sensibles a esto, ¿no? Es decir, las empresas todavía no han detectado eso que hoy estamos intentando demostrar, que es ese ROI, ¿no? Ese retorno de la inversión. Entonces, a mí personalmente es un tema que me parece fantástico el poder trabajar sobre el otro, vamos a decirlo así, el empatizar. Me parece que es una de las grandes virtudes que trae ese proyecto junto a la flexibilidad, es decir, porque también lógicamente esa tercera cultura significa ceder por parte de unos y de otros, ¿no? Y ahí es donde se monta un espacio de encuentro, ¿no? Nina, bueno, sobre esto de atraer, desarrollar y tener talento nos interesa mucho. Hablamos con muchos directores de recursos humanos en nuestro espacio de contenidos también sobre movilidad internacional, a lo largo de estos últimos años también en el foro de recursos humanos. Pero hay un tema que se incide a la hora de la expatriación y tiene que ver mucho con la cultura y con la situación del expatriado, que es la familia, ¿no? Es decir, y lo menciono muchas veces porque es un tema clave en mi opinión, ¿no? ¿Cuál es tu percepción a la hora de expatriar, la importancia de la familia, de la toma de decisión, sobre todo, y esta es la segunda que te hago, sobre todo porque, y esta se la he hecho también a grandes directores de recursos humanos, ¿uno se va para volver? Sería la pregunta, o se va y no sabe si va a volver, Nina. Supongo que nunca se sabe. Yo desde luego me he ido hace 15 años de Bélgica y sigo aquí y no tengo ninguna intención de volver. Lo tienes claro, ¿eh? Y de hecho, mira, mis compañeros suecos, ¿no? Los headquarters están en Estocolmo, me llaman la española. ¿Será que, bueno, me he adaptado de alguna manera a la cultura española, que es algo que uno piensa, ¿no? ¿Por qué me llamarán la española? ¿No? ¿Cuáles son esos rasgos que para ellos definen al español? Yo creo que tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? Y esa importancia que en España le dedicamos a las relaciones personales, a la comunicación con las manos, a una comunicación muy fluida y abierta, y nos interrumpimos y no pasa nada. Yo me tengo que controlar muchísimo cuando voy a Estocolmo en las reuniones para no interrumpir a mis compañeros, que me vienen como bastante borde, ¿no? Somos especialistas por aquí por España en eso. Y me encanta, ¿no? Y por eso sigo aquí también. A ver, con respecto a las familias, todo es una cuestión de expectativas. Y normalmente pues el expatriado se va con un puesto que muchas veces le promociona, él está en su entorno profesional que ya conoce, tiene que obviamente adaptarse a la cultura local, pero tiene un marco que él ya conoce, que es la empresa. La familia es bastante diferente. Muchas veces el cónyuge, sea esposa o esposo, deja su trabajo, se tiene que apoyar, además si hay niños o incluso adolescentes, tiene que apoyarles también a ellos en su adaptación. Yo tengo un caso así de una familia brasileña, o sea, una familia latina, ni siquiera estoy hablando de chinos o americanos, norteamericanos, sino latinos, aunque hay una diferencia de idioma, pero bueno, sigue siendo una cultura bastante cercana. Venía una familia, el señor, la señora y los hijos, y los hijos no querían venir a España. Y bueno, les ofrecimos una sesión de adaptación cultural donde comentamos con ellos y trabajamos con ellos el tema de las expectativas. Y lo que descubrimos es que los niños no querían venir a España porque en España se matan a los toros por todos lados, ¿no? Esto es lo que ellos, en su mente de niños, al final, la idea que tenían de España, y era algo que les preocupaba muchísimo y que hacía que no se querían ir. Y cuando tienes tres hijos que no se quieren ir, pues ya para los que tenéis hijos sabéis que se puede montar una grande, ¿no? Y el señor, y no era una empresa pequeña, lo primero que nos preguntó es cómo él iba a gestionar ese tema de la siesta en España, ¿no? Y eso fue hace 2 años, no fue hace 15 años en una pequeña empresa, no, era una gran empresa hace muy poco tiempo. Entonces siguen habiendo muchos estereotipos, siguen habiendo muchos clichés, y aunque sean culturas muy similares, como pueden ser la española y las latinoamericanas, incluso donde se habla castellano, pues hay muchísimos malentendidos diariamente, muchos choques culturales que hacen que a veces los proyectos pueden verse retrasados y ser lo menos eficiente posible. Y aspectos que tiene que controlar